sean ni para madres, sean decisiones sociales, el trabajo con los individuos. Supone distintas acepciones que las vamos a ver. Y uno centralmente es fuente de conflicto para Marx, ¿sí? Porque el trabajo, digamos, la división social del trabajo tiene que ver con la división de clases, y para Durkheim centralmente el trabajo bajo condiciones normales es fuente de solidaridad social, ¿sí? La otra obra que vemos son las reglas del método sociológico. Y la tercera es el suicidio. Ahora vamos a retomar algunas cuestiones sobre la división del trabajo, pero básicamente nos vamos a centrar en las reglas y vamos a volver, digamos, porque temporalmente las reglas están escritas después de la división del trabajo. Justamente vamos a tratar de hacer el ejercicio de cómo pensar esas reglas, ese texto que es posterior a partir de la división del trabajo. Si ustedes pudieron leer, pudieron Carter, que era lo que si lograron leer hasta, digamos, antes o hasta el día de hoy, la introducción, el estudio preliminar de Ernesto Funes a la división del trabajo social, prácticamente tienen un resumen de lo que es el texto, ¿sí? Y muy trabajado justamente en términos del método, cómo, primero, cómo él va a desarrollar el estudio de la división del trabajo. Y entre paréntesis le digo algo muy interesante de Durkheim, es que vean, nosotros acá hacemos selección de textos, ¿no? Si pueden, en muchos textos los pusimos y en otros no, vean los índices de Durkheim. Los índices de Durkheim son casi resúmenes del texto, miren lo que es este índice. ¿Qué libro es ese? Este es la división del trabajo social. Sí, pero lo hace con todo, yo ahora no tengo mi suicidio, pero por ejemplo, estas son las reglas del método. Sí, estos son los índices, ¿ven? Desarrolla de manera resumida directamente, ¿sí? ¿Qué es un hecho social? No se puede definir por su peculiaridad, sus características son vitales. Sí, no estudio de vida, ¿sí? Les estoy diciendo que el índice le da una idea de la totalidad de la obra. Y que el estudio preliminar de Ernesto Funes es muy interesante para entender, porque a veces, digamos, hay un lenguaje, Durkheim es más simple para abordar lo que Marx, supónganse, verán ustedes si debe haber o no a partir de la otra semana, pero, digo, nos ayuda a hacer este ejercicio de cómo pensar las reglas del método en la edición del trabajo social, una obra que es posterior, ¿sí? Porque ya, sí. No, termina yo después de algo. No, ya, digamos, la preocupación central por el método, ustedes seguramente, bueno, ayer lo trabajaron con Enrique, cómo hay un legado, sin duda, en las preocupaciones de Durkheim de la obra de Comte, pero centralmente hay una preocupación por la fundación de una sociología académica. Entonces, el tema del método no va a ser casual, sino que justamente va a estar muy desarrollado. Sin duda, en la obra en que va a estar desarrollado de manera más detallada es en el suicidio. Chicas, si no quieren, se pueden ir, no es obligatorio estar acá, ¿sí? Pero están hablando desde que empezamos, por favor. Bueno, entonces, en esta obra está claramente detallada, claramente explicada desde el método de incluso, eso lo vamos a ver la semana que viene. Durkheim es muy rígido, digamos, en esta, justamente en esta empresa de fundar una sociología académica en términos de su método, y lo que hace es invertir el método, porque cuando estudia el suicidio no le funciona, algo propuso con anterioridad, pero eso vamos a ver la semana próxima. Él establece ciertas reglas del método sociológico y las invierte al momento de abordar el suicidio. A lo que me iba a referir es que justamente el estudio de Ernesto Funes López, vuelve sobre cómo pensar estas reglas en la división del trabajo al inicio, y sobre todo cómo él dice el suicidio, mejor dicho, la división del trabajo, que es la tesis doctoral de Durkheim, ¿sí? Explícitamente, dice Funes, Durkheim pone como objetivo estudiar justamente la división del trabajo, y sin embargo Funes va a decir el tema central de la obra es la solidaridad social. El hecho social que él quiere estudiar, que que justamente el hecho social es el objeto de la sociología para el buque, es la solidaridad social, no la división del trabajo. Claramente, en ese hecho social, que es la división del trabajo, nosotros podemos ver la fuente de la solidaridad social. Pero toda la obra de Duque va a estar entrelazada en el estudio de la solidaridad social en términos del lazo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos al principio de esta idea de que la sociología intenta dar cuenta de esta relación entre el individuo y la sociedad? Que lo decimos en otras palabras como entre la acción y la estructura. ¿Sí? Claramente en Durkheim aparecen estos términos, ¿no? El individuo y la sociedad, y cómo la sociología se diferenciaba de otros, digamos, de otras disciplinas dentro del campo de lo social, como centralmente veíamos a los contractualistas y a la teoría política, pensando esta idea de la sociedad como la sumatoria de los individuos, y cómo, como dice Durkheim, la sociedad es una realidad sui generis. Y esta palabra se la acuerda claramente por sui generis, pero recuerden qué es, que es una realidad sui generis, ¿sí? No solamente quién será sui generis. ¿A qué va con esto? Primero, que va a dar un mayor peso explicativo de la sociedad por sobre el individuo, y que lo que en última instancia le va a interesar es la ligación entre el individuo y la sociedad, no entre los individuos. ¿Sí? Esta ligazón es el lazo social. Y este lazo social nos permite hablar de la solidaridad social. El problema de la solidaridad social justamente va a estar tanto en la división del trabajo como en el suicidio, bajo distintas formas, ¿sí? Porque en el suicidio centralmente lo que vamos a ver es cómo ese cambio social, digamos, cómo claramente podemos establecer dos tipos, dos formas de organización social en función de la solidaridad social que predomina, ¿sí? Esto ustedes ayer seguramente lo trabajaron con Enrique, ¿sí? Una solidaridad de tipo mecánica y una solidaridad de tipo orgánica. Algo interesante que también dice Funes es, con los otros autores, ¿sí? Sobre todo lo vimos con Marx cuando hablábamos de los modelos de producción, ¿se acuerdan ustedes? Y de esta mirada evolucionista de cómo ver el cambio social en términos del pasaje de un modo de producción a otro, y cómo para entender el capitalismo tenemos que ir a explicar inmediatamente el modelo anterior, el feudalismo, ¿sí? ¿Qué sucede en términos de la contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas para que devenga, digamos, el cambio social? Dice Funes, no es que esto está ausente en Durkheim, pero que él, para describir los tipos de solidaridad, no remite justamente al cambio social, digamos, es un cambio de larga duración, diríamos, el pasaje de un tipo de solidaridad a otro, porque en algún punto conviven. Lo que sucede es que hay una que tiene mayor peso, y así como conviven, cuando hablamos de la relación entre el individuo y la sociedad, en todas las formas sociales, en todas las sociedades convive lo que llama la conciencia colectiva, que tiene que ver con las creencias y los sentimientos, justamente, que son una realidad más allá de la sumatoria de los individuos, ¿sí? Y la conciencia individual. Ahora, qué curioso este concepto, a lo mejor también me llamó la atención, quizás por preconceptos que uno tiene, que Durkheim hace algo así como que a mayor nivel de individualismo, habla de mayor solidaridad, sí. Cuando uno, e incluso en la actualidad, uno tendería a pensarlo al revés, que con el mayor nivel de individualismo es más egoísta. Es egoísta a la persona y no más solidaria. Porque justamente la preocupación en las dos obras, ¿sí? Tanto en la división del trabajo como en el suicidio, es por, dice, esto lo dice Steiner, ¿no? Por el vínculo social, que es el vínculo moral. Y él lo que ve, digamos, por un lado, este proceso, termino la idea que estaba diciendo antes de, en relación a esto, ¿no? Digo, él toma para describir esta forma de solidaridad social modelos, diríamos, sociedades bien distanciadas en el tiempo, ¿sí? Porque para describir, después cuando veamos la semana que viene la otra, Weber, él habla de lo que se llaman tipos puros, tipos ideales o tipos puros, de acción social, de dominación y demás. Pero él está pensándolo así como en hipótesis, en herramientas teórico-mitológicas que plantea para contrastar con la realidad del término de cuando se alejan o se acercan a lo que efectivamente sucede a la sociedad que está observando. Eso dice Adler, ¿no? Digo, esto funciona. A ver, nosotros podemos ver que predomina el tipo de solidaridad mecánica en, por ejemplo, toma las tribus, los clanes, ¿sí? En formas bien primitivas, diríamos, ¿sí? Cuando hablamos de esta idea de la lógica, de alguna manera, de la semejanza predomina en uno y en el otro la lógica de la diferencia, ¿no? Lo que vos decís, digamos, tiene que ver con que él habla de que en esto, y es justamente la preocupación central, porque es lo que pone en crisis al vínculo, ¿sí? En crisis a este lazo social. Lo que a él le preocupa es justamente la crisis del lazo social. Cómo en la sociedad moderna, ¿sí?, el individuo va perdiendo, digamos, va debilitando ese lazo social, lo que lo conlleva un estado, una cuestión basada en el suicidio, de anomia, ¿sí?, de falta de normas. Justamente entonces la preocupación central es cómo hacer, ¿sí?, Steiner dice, cómo puede ser que el individuo se vuelve más autónomo y a la vez se vuelve más independiente, más dependiente de esa sociedad. ¿Por qué? Porque justamente la preocupación de Duque va a estar puesta, y pensando en términos de la división del trabajo, en la función que el individuo tiene en la sociedad. Cuando nosotros decimos que la preocupación está puesta en este lazo, ¿sí?, él está viendo que la sociedad enfrenta, de alguna manera, funciones, no a los individuos, ¿sí? Y lo que sucede en la sociedad moderna es, paradójicamente, un progresivo proceso de individuación. Ustedes pueden pensarlo, digamos, desde usted está pensando introducción a la psicología, ¿no? Son las los de socio, digo, ¿no? Bueno, ven los procesos de subjetivación, ¿sí? La emergencia de la idea de la subjetividad. Bueno, es lo mismo, pero Durkheim está hablando de individuación, ¿sí? Sobre todo, y ahora vamos a ver, porque una de las cuestiones centrales para definir, digamos, el hecho social es separarlo de la idea, digamos, de una cuestión más idealista respecto de cómo pensar a la sociedad, ¿sí? Entonces, justamente no, la idea de subjetivar o de subjetivación tiene que ver quizás con una más una representación, y lo que Durkheim quiere ver es efectivamente al individuo, digamos, inserto en esa sociedad. Y entonces lo que dice él es, hay un proceso de progresiva individuación, pero a su vez de interdependencia funcional. ¿Sí? Eso es lo que justamente pone en crisis al lazo social, porque este tipo de solidaridad deja de ser la predominante, ¿sí?, y da lugar a otro tipo de solidaridad. Esta es una paradoja que justamente, piensen ustedes en la época, ¿no?, el que está escribiendo Durkheim. Ya no estamos hablando de mediados del, o principios, digamos, la primera mitad del siglo XIX, como veíamos las preocupaciones de San Simón o de Comte, ¿sí?, en términos de básicamente consolidar el legado del doble proceso revolucionario, de cómo San Simón justamente está pensando en esa fase de desorganización que va desde la Revolución Francesa a la emergencia de la sociedad industrial. Bueno, no, con Durkheim, piensen que él muere con la Revolución Rusa y ya estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En términos de la sociedad del trabajo, diríamos, son el inicio del siglo XX, son momentos de alta conflictividad, de emergencia de sindicatos, anarquistas, ¿sí? Fíjense, él en el 1893 está escribiendo la división del trabajo. Justamente lo que le preocupa es, si bien, insisto, y esto ustedes lo vieron ayer con Enrique, que en términos normales la división del trabajo tiende a favorecer este proceso, ¿sí?, de que el individuo se vuelve más, digamos, hay un mayor proceso de individuación, pero a su vez hay un proceso de interdependencia funcional, como decía, la división del trabajo, ¿sí?, en este tipo de sociedad enfrenta a los individuos en relación a sus funciones. Pero claro, cuando hay un mayor grado de especialización, ¿sí? Cuando estamos hablando de que acá la lógica que predomina es la de la semejanza, pensemos en los clanes, en las tribus, digamos, cómo se resuelve la subsistencia, ¿sí? Es algo muy, digamos, doméstico, ¿sí? Acá estamos hablando de ya una diferenciación entre el espacio privado y el espacio, digamos, acá diríamos se resuelve en el espacio privado, ¿sí? Ni siquiera hablamos de una diferenciación entre el espacio privado y el espacio público. Acá sí, bueno, él dice hay una especialización que hace que sí, tenemos distintas, ya no predomina la lógica de la semejanza, sino más bien la de la diferencia, si tenemos distintas funciones, claramente vamos a depender de otro que desarrolla otra función, ¿sí? Hoy cuando mencionaste casualmente en la introducción, ayer le comentamos a Enrique, el tema es que la copia que no, tenemos nosotros acceso a través del blog de la cátedra tiene, está mal, poco legible la parte superior del texto. Entonces, bueno, yo ahora lo dejo. Si pudieran volver a escanearlo, yo creo que le decía. ¿Todo el texto? Y mira, yo he estado viendo las 20 primeras páginas de las 42 páginas y está todo. Uno pierde realmente continuidad, ¿no? Yo ahora lo dejo, total, yo vuelvo a las 4. Te pediría, por favor. Lo dejo y que me hagan una copia, no hay problema. Y otro tema que, digamos, que yo me planteaba, así como uno considera a Conte como el padre de la sociología y el papa, digamos, ¿se puede considerar a Corbin como el fundador de la sociología moderna o científica? Porque sí, claro, el planteo que él plantea la se basa en las ciencias casi. Sí, porque además hay claramente, sí, sí. Sí, ahora vamos a ir justamente a cuál es el método que propone. Pero sí, claramente, digamos, nosotros en Marx podemos ver, digamos, algunas reflexiones que son más sociológicas, pero no hay una, digamos, no está clara, no, creo que no es la intención de fundar una disciplina académica, como si la, digamos, el contexto en el cual está inserto Durkheim, sí, claramente es distinto, y es una preocupación, y sobre todo, cuando él habla, ¿no?, en esta idea de definir, digamos, las reglas del método sociológico, él insiste, sobre todo, digo, aparece de manera más clara en el suicidio, pero bueno, en la introducción de Funes también nos aparecen estas cuestiones en la división del trabajo, cuando él define estos hechos sociales, centralmente, cuando él dice abandonar las prenociones, lo que trata de hacer es diferenciarse, digamos, no solo está diciendo, bueno, la manera en que yo voy a abordar el problema es otra, sino que detrás de eso, digamos, subyace la pelea con otras disciplinas, ¿sí? Centralmente con una filosofía de la historia, con una psicología más introspectiva, digamos, está sentando las bases de un campo distinto. Y cuando él dice, los hechos sociales los tenemos que tratar como cosas, pero cosas que no son ni cosas materiales, ni las cosas en las cuales, ni representaciones mentales, como está pensando la psicología, ni las cosas del mundo de la vida, como piensa la biología. Dice, no, son cosas, como si fueran cosas, en realidad hay que tratar a los hechos sociales. Pero tienen otra índole, que las otras disciplinas no la han abordado. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, volviendo a retomando alguna de estas cuestiones centrales de la dirección del trabajo, ¿sí? Volvemos a esta, está ahí lo que señala el compañero de, bueno, de Conte, hay una preocupación por el método y nosotros lo ubicamos como el padre de la sociología, ¿sí? Sobre todo, bueno, tomando estos desarrollos, digamos, preliminares que hace San Simón, pero dándole claramente, digamos, una mayor definición en términos del método, lo vemos en Conte, sin embargo, bueno, la gran diferencia la hace Durkheim respecto de darle una entidad más científica y sobre todo de insertar la sociología en el ámbito académico. Y además pensando en cómo fueron las últimas obras y el último estadio, digamos, kantiano, en donde ya se rapó un poco. Y justamente lo que dice Durkheim es que, y él se opone, que Comte había fundado una sociocracia, de alguna manera, ¿no? ¿Se acuerdan esta idea que veíamos con Seidman, ¿no? Y bueno, y que justamente le está pensando a la sociología desde otro lugar. En este contexto, pero digamos, hay similitudes, sobre todo, y esto nos va a pasar en los otros autores, ¿no? La preocupación por el clima, digamos, y la sociedad de su época, ¿sí? Decíamos, acá claramente tenemos otro contexto, pero sigue la preocupación esa entre el orden y el progreso, ¿no? Entre cómo hay procesos, digamos, como en el caso de la edición del trabajo, que progresivamente van sucediéndose, ¿sí? Y que, digamos, devienen como tales, pero a su vez hay una preocupación por el orden, ¿sí? Por el orden social, en donde sin duda el que el orden social va a ser un orden moral, ¿sí? Y la preocupación. Lo que hablábamos cuando estudiamos a Conte, justamente el rol fundamental que juega el orden moral, justamente en el conflicto constante entre el orden y el progreso. Exactamente, no aparece de esta manera, ¿no? Como orden y progreso, pero en última instancia es lo que está. Si ustedes se fijan, el texto de Steiner justamente dice que el tema principal es la relación entre el individuo y la solidaridad social, entre ese lazo social, ¿no? Y cómo el individuo, ¿cómo hacemos con esto, ¿no? Que el individuo, como hacemos con ello, se vuelve cada vez más autónomo y a su vez más dependiente, ¿sí? Que sería este doble proceso. Entonces digo, está esa preocupación que claramente viene con los otros autores que vimos, sobre todo con Conte, y hay una preocupación también, de alguna manera, no dicho en estos términos, pero por la utilidad de la sociología, ¿no? Porque él dice, claramente ve que la sociología, sí, sobre todo pensándola en la academia, puede ser una herramienta, digamos, para superar esta crisis del lazo social. Porque él claramente va a poner una, nosotros lo vamos a ver más que nada en la próxima semana o la próxima clase, cuando tengamos, con el suicidio. Para él va a ser central en la división de trabajo que aparece, sobre todo en las conclusiones, ¿sí, no? Las conclusiones que tienen acá en la última parte, que también son bastante claras, para el práctico las tienen que ver, ¿no? La solución, de alguna manera, a esta crisis va a estar puesta en la intermediación, que es lo que regula esas relaciones entre el individuo y la sociedad, que van a ser lo que llaman corporación, las asociaciones intermedias, ¿sí? Tanto en términos de permitir o viabilizar el funcionamiento, digamos, de la división del trabajo bajo ciertos parámetros de normalidad, y que para eso, digamos, que eso implique que la división del trabajo genere solidaridad y no coerción, ¿sí? Él habla de formas anómalas de la división del trabajo, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Durkheim, cuando habla del sistema social que está pensando. ¿Cómo le dice? ¿Es la calefacción? Sí. Sí. ¿Es un sistema más socialista que capitalista? Porque él habla. ¿Cuándo está pensando él? En todo el sistema, en general en toda su idea. Porque habla que si vos tenés una herencia y todos vos te morís, y eso se lo quedaría el Estado. O sea, sería un Estado que manejaría las ganancias del pueblo y todo eso. O sea, sería una idea más socialista que capitalista. Sí, en realidad él no está pensando en un sistema futuro. De hecho, si leen ahí de Steiner, Steiner trata de vincular, digamos, decir, bueno, qué relación tuvo con Marx, y él dice que sí, a él estudiar la vida material, tratar los hechos sociales como cosas, fue algo que se le ocurrió, pero que no tenía nada que ver con lo que estaba planteando Marx. Sí, en realidad hay que pensarlo más también en el contexto de Francia, de su época, y justamente lo que decíamos de esta conflictividad de inicio del siglo, pero no es que él tenga una inserción específica en relación a estar pensando en lo que viene con el capitalismo. No, no, para él la, el, digamos, él no está la idea de que no habla de la explotación, pero sí dice que hay formas coactivas o división de trabajo forzosa a veces, ¿sí? Sí. En realidad incluso esta idea de la división de trabajo se produce por cooperación y hasta diríamos de alguna manera naturalmente, bueno, cada uno por sus actitudes, ¿no? Como lo que decía Marx. ¿Cómo? Lo que decía Marx. No, no, estoy diciendo lo que dice. No, no, sí, sí, pero es lo que también Marx decía, o sea, Marx decía que se inspiró el pescado. Sí, claro, el problema es cuando, ¿qué hacemos? Digamos, y eso no lo está poniendo en discusión. El problema de Marx está con cómo distribuimos lo que producimos. Sí, sí. Acá él simplemente está hablando de cómo producimos, ¿sí? No está metiéndose en el problema de de la distribución, que es esencial, ¿sí? O en el problema de la propiedad. Él está diciendo cómo funciona, digamos, cómo justamente los individuos tienen determinadas funciones en la sociedad. Y esas, digamos, bajo parámetros de normalidad, ¿sí? Esas funciones se desarrollan de manera solidaria y por cooperación. Y cuando hay situaciones puntuales, por ejemplo, el bel conflicto, estamos hablando de justamente de la cuestión de principios del siglo de la emergencia de los sindicatos, sobre todo los anarquistas. Bueno, él está viendo esa conflictividad y él dice que ahí, por momento, lo que se produce es una división forzosa o coactiva del trabajo donde no hay cooperación, pero digamos, lo ve como que son, de alguna manera, digamos, coyunturas específicas que van a terminar teniendo una solución. Sí, pero sí. No como un conflicto. Por eso digo, el trabajo, digamos, centralmente la diferencia entre Marx y Durkheim es que el trabajo, la división del trabajo en Marx es conflictiva. En la lucha de clases tiene que ver con la división del trabajo porque el que es propietario de los medios de producción se enfrenta con el propietario de las fuerzas de trabajo. Sí, no, pero yo lo miraba como que en Durkheim, o sea, el propietario. Sí, está más cercano a esta idea del socialismo en tal de lo que vos planteabas, pero no, no pensando en el socialismo de Marx, no, sí, no tiene nada que ver la lucha de clases. ¿Sí? No, no, yo lo miraba como que era la. Estaba el Estado y la clase trabajadora también, o sea, el empresario, el Estado que manejaba la clase trabajadora. Sí. Hay una, diríamos que la, a grandes rasgos, la mirada durkheimiana sería organicista de alguna forma, ¿no? Porque él está pensando, fíjense, cuando él dice en algún lugar, ¿qué hechos sociales hay que estudiar? Porque está, digamos, una sociedad básicamente está atravesada por hechos sociales. Y él dice, justamente hay que estudiar los hechos sociales patológicos para ver cómo volverlos normales. Y lo que a él le preocupa es no tanto determinar la causa y los efectos de los hechos sociales, sino la causa y la función que esos hechos sociales tienen en la sociedad. Porque es de ahí donde uno puede ver cuáles son, digamos, las condiciones de el desarrollo de esa función. Si son normales o son patológicas. ¿Sí? Sí. No sé si te conteste tu pregunta. No sé, sí, la pregunta. Bien. Yo capaz que se puede interpretar que él tenía una visión del. Como que el discurso social de la época en el que se basa Durkheim es lo que puede dar que llegue al punto de vista que ponía él. Porque el discurso social de la época era como comunista, ¿no? Lo que acabamos de decir. Claro, era el socialismo radical. Sí, lo que yo me refería es que no aparece esta, lo que le dice el compañero, como la preocupación por. Sí, digamos, si pensamos en. Si volviéramos a la. A la. A la lectura, si tratásemos de ver a Durkheim a partir de la lectura de Mises y de esta idea de las corrientes ideológicas imperantes en el momento y el liberalismo, el radicalismo, el conservadurismo, probablemente diríamos que Durkheim estaría más cercano a un radicalismo de esa época, más del conservadurismo, pensándolo en términos de justamente esta cuestión. Pero digo, no hace una crítica al capitalismo. Trabaja en base a eso, a mí me parece que trabaja en base a eso. En última instancia, su preocupación está en ver cómo hacemos con esta tensión y cómo salimos de la crisis del lazo social, pero no está pensando en un esquema superador, ¿no? Sí, claramente le preocupa. Le preocupa en términos de cuando la división del trabajo no genera solidaridad, que hay formas anómalas de la división del trabajo, porque, digamos, esto tiene que ver con el conflicto que él está viendo, ¿sí? Lo que decimos recién, los conflictos en términos del mundo del trabajo, bueno, tienen que ver con formas anómalas. ¿Qué pasa acá que no hay, digamos, no emerge de esta división del trabajo solidaridad? ¿Qué es lo que sucede? Eso por un lado, y en relación al suicidio, él va a ver qué sucede cuando, digamos, este lazo social, él va a dar cuenta de la relación entre el individuo y la sociedad en términos de bueno, lo vamos a trabajar la semana que viene, pero de integración a la sociedad y de regulación, ¿sí? Regulación social, sí. Cuando hay un déficit, y él va a decir que cuando hay un déficit o un exceso de cualquiera de las dos, se producen, digamos, situaciones que él ve donde en aumento, dice que todas las sociedades tienen tasas, todas, digamos, tasas. ¿Qué dice arriba de regulación? Integración. En términos de integración y de regulación va a haber este lazo social, ¿sí? Tasas medias, pero no es la palabra que usa. Bueno, es normal que en todas las sociedades haya una cierta tendencia al suicidio. El problema es que él está observando que en determinados periodos hay mayores suicidios que en otros, bueno, y va a ir analizando distintas variables. El suicidio es un estudio impecable en términos metodológicos, ¿sí? Ya lo vamos a ver la semana que viene. Si bien invierte las reglas, ¿cómo acaba de decir el suicidio? Impecable, vamos, en términos del desarrollo metodológico que ha sido. Y sobre todo, fíjense el desafío, si bien un poco de manera, no digo contradictoria, pero en tensión al planteo que él tiene, ¿no?, respecto del desarrollo de la objetividad, de la ciencia, digamos, esta idea de tratar a los ciencias sociales como cosas, tiene que ver no solo con que hay una dimensión, digamos, observable, en términos de la materialidad del hecho, de oponerse al idealismo y demás, sino de que el objeto, digamos, el sujeto que conoce y el objeto a ser conocido claramente son diferentes, ¿no? Y está ahí, está dado el hecho social como para conocerlo. En Weber vamos a ver, digamos, ese es un proceso objetivo de selección del, para la abundancia del objeto de estudio. En Weber vamos a ver que claramente dice, no, hay un momento de subjetividad en la definición, digamos, del objeto de estudio. No podemos decir que la sociología es objetiva y que la realidad está dada como para aprenderla. Él dice, siempre hay un momento de subjetividad que él llama de libertad valorativa, en donde entran en juego los sentimientos, los estados de ánimo, miles de cuestiones, digamos, para definir qué es lo que el sociólogo va a estudiar. A eso prosigue, dice él, un momento de neutralidad valorativa, donde ahí sí uno pone en juego, digamos, herramientas en lo que son para los tipos ideales, pero digamos, donde hay un método a seguir, que es objetivo y demás. Pero en la etapa previa, digamos, hay un momento donde necesariamente el investigador, el sociólogo, se va a vincular con ese objeto, de alguna forma. Bueno, en el suicidio, si bien todo el tiempo Durkheim está haciendo el esfuerzo este por definirlo como un objeto, como se puede aprender, digamos, de una cosa, centralmente diferenciando la sociología de la psicología, ¿sí? Fíjense, dice, de alguna manera hasta parece que va a estudiar el suicidio como que se empeña para decir, no, este hecho que me van a decir que es psicológico, no hay una definición más íntima que la de suicidarse, digamos, más subjetiva que la de, dice, no, hay causas sociales del suicidio, que son las que voy a estudiar, para establecer tipos sociales de suicidio. Bueno, uno de sus mejores amigos se había suicidado, si sí, digo en esto, siempre hay una. No sé si justamente lo plantea, no me acuerdo ahora, en la introducción, pero en otras obras esta cuestión aparece, ¿no? Digo, bueno, como hay, aunque no lo reconozca, digamos, hay una dimensión subjetiva en términos de qué es lo que se va a estudiar. Plantea que el suicidio no es un aspecto solamente individual, sino que... No, claro, él va a establecer causas sociales y en función de su grado de integración o de regulación va a definir distintos tipos de suicidio, el egoísta, el altruista y el anónimo. Centralmente dice que, digamos, lo que más le preocupa es el suicidio y el crecimiento del suicidio anómico, que tiene que ver anomia con falta de normas. Entonces a él le está preocupando lo que sucede en este contexto, ¿sí? Respecto de las normas, ¿sí? Bueno, decíamos, como para ir ya a la cuestión específica del método, ¿no?, que la pretensión, digamos, de fundar la sociología como ciencia va a ser central. Y en esto tiene que ver, digamos, como decía recién, no solo cuando va a abordar cada uno de esos temas, de esos hechos sociales, romper con las prenociones. Las prenociones tienen que ver con no solo lo que llamaríamos algo así como cuando veíamos a Bauman en las primeras clases, el conocimiento de tipo vulgar, y esto que nosotros consideramos que es un conocimiento de la vida, digamos, por la experiencia cotidiana que tenemos de vivir en sociedad, sino que básicamente le está discutiendo, como especialmente las disciplinas de su época, ¿sí? Centralmente la filosofía de la historia, ¿sí? Con la idea de los aportes que hace Comte, y sobre todo con Comte, digamos, no tanto con el método histórico o este método de definir la observación, la experimentación, la comparación, sino que lo que le va a criticar a Comte es la idea evolucionista y sobre todo del dogma del progreso, ¿sí? Centralmente para Durkheim la ciencia va a ser provisoria, ¿sí? No podemos pensar en esa definición comtiana de los estadios y de hacia dónde va la sociedad y hacia dónde va a progresar la ciencia como un estadio superior, volviendo ahí a la sociología, sino que los conocimientos son centralmente provisorios, ¿sí? Por un lado, entonces, con esa filosofía de la historia, y por otra parte, con la filosofía introspectiva, y sobre todo esto va a aparecer en el suicidio, ¿sí? Como si la psicología fuera la base de la sociología. Y él dice, no, la psicología, sí, básicamente, sí, sobre todo la idea de, bueno, la psicología social. Ustedes van ahí a ver cómo él está discutiendo con Tarde, sí, con Leclerc, con Ward, con lo cual él habla de una época, dice Steiner, de hervidero intelectual. Dice, ya se venía viendo que este campo sigue consolidando, pero bueno, hay muchas disputas. Justamente lo que trata de hacer Durkheim es diferenciarse de esas otras tradiciones que están pugnando de alguna manera para tener la legitimidad dentro de ese campo sociológico en ascenso, ¿sí? Centralmente entonces él dice, lo social es algo que es específico, ¿sí? Que tiene, digamos, una entidad propia que va a tener como objeto, la sociología como objeto de estudio, los hechos sociales, ¿sí? ¿Qué van a ser estos hechos sociales? Esto es una, no quiero ya ir a ser imparcial, pero tienen que saber cuál es el objeto de la sociología. Son los hechos sociales, que son formas de sentir cuestiones que se nos imponen socialmente en términos de digamos, de nuestra socialización más primaria, como es el idioma, por ejemplo, y otras que tienen que ver con las cuestiones más vinculadas a la legalidad de un sistema social, donde claramente, digamos, la imposición en realidad va a ser más negativa que positiva. Pues, uno va a terminar aceptando eso porque si no va a tener una, va a lesionar esa conciencia colectiva y a cambio de eso va a tener una penalidad o justamente la violación del derecho como una sanción, mejor dicho. Sí. ¿Qué dice de exteriores? Exteriores, y puse que anteriores también, que no preceden. Exteriores son, digamos, que vienen de hacia afuera, hacia el individuo, ¿no? Y también esta exterioridad supone que es previa al individuo, es decir, si dijéramos en esta relación de, como tú vamos a ver con los autores, bueno, van a ver los que tienen su teoría más adelante, con Bourdieu, con Giddens, esta relación dialéctica entre el individuo y la sociedad, y cómo uno hacia el otro y el otro, bueno, no, nunca va a decir, claramente la sociedad es anterior al individuo, eso no hay duda, ¿sí? No se puede explicar el individuo si no existe la sociedad. ¿Sí? Exteriores tienen que ver con que están por fuera de la conciencia del individuo. Otra vez, esta idea de discutir con, sobre todo con la psicología, ¿sí? Sí. Una consulta. En la división social, de, en la división del trabajo social, de lucha social, sería el estudio de la solidaridad. Sí, en realidad en términos, eso es lo que plantea justamente, ¿eh? Eso es lo que dice Funes. Eso es lo que dice Funes. A ver, el hecho social, la solidaridad para, ver, va a ser, para él va a ser un hecho social. El problema es que, digamos, ¿dónde, cuál va a ser? Ahora vamos a ir a la regla de método, ¿cuál va a ser la, digamos, la dimensión empírica de ese hecho social? ¿Cómo va a ser posible observar la solidaridad? Directamente nosotros no podemos observar la solidaridad social. Entonces él va a tomar como indicador para observar la solidaridad la cuestión del derecho. ¿Sí? Eso es lo que dice Funes a grandes rasgos, porque él intenta unificar de alguna manera también la obra de Duhem, ¿no? Dice, en realidad los problemas que está pensando Duhem son los problemas de la solidaridad, del lazo y de la solidaridad social. Ahora, si decimos explícitamente, Durkheim se está centrando en la división del trabajo como hecho social. Como hecho social que va a tener, ahora vamos a ir a definir las reglas, otro hecho social que lo causa, ¿sí? Como es el aumento del volumen y la densidad moral y social, ¿verdad? Ese es el hecho social que causa la división, que hace una progresiva mayor división del trabajo, ¿sí? Pero en realidad sí, Durkheim dice, no, el objeto de mi obra es, en realidad lo que está diciendo Funes es lo que subyace a esto es la preocupación por la solidaridad, ¿sí? La obra de Durkheim, diríamos, trata sobre la solidaridad, que va sobre el lazo social, que asume dos formas distintas en la división del trabajo y en el suicidio. Pero las dos están haciendo alusión, digamos, a esa vinculación. ¿Se entiende? Sí, sí, porque a mí lo que me generaba una duda es, lo que Durkheim, no sé si es uno de los comentadores de la ciudad, sí, que dice que, bueno, que intenta explicar lo social desde lo social. Sí, o sea, explicar lo social desde lo social, eso significa explicar un hecho social desde otro hecho social. Sí, exactamente, eso es lo que dice. Un hecho social se explica por otro hecho social. A lo que voy es que la solidaridad social no la puedes explicar por otro hecho social. Él lo que dice es, la división del trabajo es fuente de solidaridad social, pero yo no puedo, no es algo que sea observable. ¿Cómo observo la solidaridad social? Observo el derecho. Él dice que en el derecho es posible observar la existencia de solidaridad social o no. ¿Por qué? Porque justamente en el derecho vamos a ver qué sucede con esta relación entre el individuo y la sociedad, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando justamente, y entre las conciencias individuales y las conciencias colectivas, y qué sucede donde hay hechos sociales que lesionan la conciencia colectiva? ¿Qué sucede cuando se va en contra, sí, cuando a pesar de esta exterioridad, de esta coerción, digamos, la coerción se ejerce la sociedad la ejerce por sobre el individuo, no positivamente, sino negativamente, digamos, donde hay una regla formal, porque reglas hay, formales o no formales, siempre hay, cuando esa regla se lesiona, cuando en realidad el individuo lesiona la conciencia colectiva, ¿qué sucede? Aparece el derecho. Un derecho que va a ser distinto, digamos, en las sociedades donde, o las formas sociales donde prima la solidaridad mecánica, va a ser un derecho represivo, va a tender a castigar, ¿sí? Es a que el individuo, digamos, recibe un castigo por haber lesionado la conciencia colectiva. En las sociedades donde predomina la solidaridad de tipo orgánica, el tipo de derecho va a ser restitutivo, ¿sí? Para reeducar a la persona. Exactamente, para volver a establecer, digamos, aceptar las reglas morales. Exactamente. Propias de esa sociedad de particular. Que también tiene que ver con cómo, digamos, cómo se define. Bueno, un derecho más penal y un derecho más civil, o sea, también como digo, en términos de la predominancia, digamos, de uno y otro. Pero claramente dice, digamos, uno tiene que ver con, digamos, un momento en donde la conciencia colectiva es bien fuerte, donde esta lesión se castiga, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de la lógica de las semejanzas, ¿sí? Y donde, como en otro momento, digamos, en otra forma social, hay mayor predominio de la conciencia individual, si es este proceso de individuación, y cuando uno dice el progresivo avance de la conciencia individual, es lo mismo, estamos hablando de ese mismo proceso. La conciencia individual y la conciencia colectiva, digamos, son inversamente proporcionales, a mayor desarrollo de la conciencia individual pesa un poco menos la conciencia colectiva, pero siempre está la conciencia colectiva. El poder, digamos, pero la coerción que la conciencia colectiva ejerce sobre el individuo en términos sociales va a ser menor en las sociedades donde predomina la solidaridad orgánica que en las otras, ¿sí? Porque no hay mucha diferenciación social tampoco, entonces las creencias y los sentimientos son compartidos, tienen semejanza, casi que diría Durkheim, no hay tampoco mucha diferenciación en esos términos, sí. En las sociedades de tipo de solidaridad, tipo mecánica, el derecho es represivo. O sea que cuando una persona hace algo, se la castiga, se la mata, se la saca, se la encierra, sí. Sí. En el caso de la orgánica, más al revés, se trata de restituir. ¿No? Sí. O sea, de alguna manera no tiene que ser al revés. En la mecánica, supuestamente, se habla de los planes y de las obras, que hay menos gente. Bueno, no sé, tenés un tipo que se encargaba de conseguir leña para que no nos ponemos frío en la noche, sí. Y no sé, viola a una persona, bueno, hay que sacarlo de él, lo matamos. Y ahora quién se encarga de la leña. En el caso de una sociedad orgánica, hay mucha más gente que puede encargar más personas de todos los trabajos que son necesarios, sería más, digamos, cuerdo, por así decirlo, como sería la palabra, ¿no? Más lógico esta cosa. A la persona que se mantuvo una, digamos, directamente sacarlo del fuego y... Sí, primero yo no soy legista, pero eso es toda la intención del interior de derecho. Segundo, tú que no estás diciendo un deber ser, estás observando como, digamos, estás teorizando, digamos, bueno, para la expresión de filosofía, seguramente ya me estás hablando de Foucault y de vincular y castigar, y en definitiva la sociedad punitiva y la sociedad disciplinaria, estamos hablando de lo mismo en otros términos. El castigo sobre el cuerpo y sobre la mente, como diría Foucault, ¿no? Y uno, digamos, el castigo más primitivo es sobre el cuerpo, lesionar, la pena, ¿sí? En las sociedades modernas, digamos, la pena, la penalidad o la, ¿cómo es él? La restitución tiene que ver justamente con tratar de... Por supuesto que esto es un análisis amplio, podríamos discutir horas sobre el sistema carcelario, ¿no? Pero sí. Y digo, se supone que como modelo teórico ideal y demás, las cárceles están pensadas como instituciones de resocialización de los individuos. Se supone, pero eso no habría que discutir, ¿no? pero en teoría sería así. ¿Funciona en algún país donde la mayoría de la gente? Justamente en una semana muy sensible por el tema. Yo a algunos les conté que estábamos en el inicio de un corto que presentábamos con chicos que están en situación de encierro en el Instituto Cerrado de Batán. Justamente dos que hicieron cosas en fuego. Un tema sensible. Y lo peor es que seguramente lo van a agarrar y van a ir a 15, aprovechando su primera. Él decía que la organización, o sea, la sociedad orgánica. No es sociedad orgánica, son sociedades donde predomina solidaridad de tipo. Bueno, sí, pero él decía. ¿Por qué sociedad orgánica es parcial? No, lo digo así por la vida. Pero él decía que no era represiva, pero ayer lo estaban diciendo que sí era represiva hasta que se empezaban a juntar los clanes y se volvió una sociedad más grande y la persona tenía un individuo. Sí. O sea, en la parte orgánica sí había represión, igual que la mecánica. A ver, tampoco por eso digo, ustedes podrían decir, bueno, sí, nosotros en términos de Durkheim vivíamos en una sociedad donde predomina la solidaridad orgánica, y me van a decir que no hay castigos, que no hay derecho punitivo, represivo, y sí, claro. Lo que no hay es como en la Edad Media, ni de que te quemen en la hoguera ni en la plaza, como la lesión sobre el cuerpo, pero sigue, digamos, como hegemónica, pero sigue existiendo. El castigo tiene que ser, si es proveniente del Estado, un linchamiento sería, por ejemplo, con sacar el trabajo, ¿verdad? Sí. Sí, claro, porque él no lo está supeditando a la institucionalidad estatal, está diciendo qué sucede cuando. Bueno, sí, claramente que el derecho sí tiene que ver con el Estado, digamos, el que tiene la producción hegemónica, digamos, del derecho es el Estado, ¿sí? Pero en realidad las lesiones de qué sucede cuando se lesiona la conciencia colectiva tiene que ver con las lesiones no solo en términos de la sanción por parte del Estado, sino por los otros individuos. Sí, pero bueno, el derecho está asociado a quien produce derechos del Estado. Profesor, tengo una pequeña duda. En aquellas sociedades donde predomina la solidaridad mecánica y se supone que existe el derecho coercitivo en el cual hay una. Sí, no dice el coercitivo, la coerción se ejerce bajo uno u otro tipo de derecho. Represivo, dice. Pero en la pena es de tipo ejemplarizante, ¿no es cierto? Que vamos a hacer tal pena para que tomamos. Sí, pero en términos más de castigo, sí. Sí, y en el caso de la sociedad donde predomina la solidaridad de tipo orgánica, ¿es también ejemplarizante o es educativa? Sí, de alguna manera sería como restituir en términos de volver el Estado al estado de las cosas. Que no, en la práctica eso es muy discutible. Sí. En realidad, más que ejemplar, a ver, uno diría, en el tipo represivo es que es ejemplarizante, el que mirá lo que puede llegar a suceder. Y en el otro, diríamos, tiene que ver con este de resocializar, de que el individuo. Y otra vez, esta cuestión me parece, es tirada de los pelos lo que dije digo tirada de los pelos porque claramente Durkheim me leyó Foucault y no sé si Foucault leyó Durkheim, pero las similitudes entre, digamos, las sociedades del castigo y las disciplinarias tienen que ver con eso, cuando digamos, castigar el cuerpo, porque básicamente estamos pensando en vengar el daño que hizo a la moral, a esa conciencia colectiva, de cómo, ¿sí?, en términos de pena y sobre todo pensando en ese tipo de sociedades, son físicas. Pero estos otros autores, Bourdieu también lo dice. Es curioso que en la actualidad, ahí se en Estados Unidos, la gravedad de la pena varía de estado en estado, ¿no? ya hay pena de muerte, independientemente del método que utilicen para llevarla a cabo, pero varía, hay estados que no tienen pena de muerte, como tampoco hay países como el nuestro que tenga una pena máxima, o la pena máxima no llega a la muerte. Sin embargo, si bien, diríamos, el derecho es restitutivo, existe también la acción restitutiva. Durkheim dice, una no puede desarrollarse si no es en detrimento de la otra, es decir, ni un tipo de derecho, ni un tipo de solidaridad, ni el avance de la conciencia individual sucede si no retrocede de la conciencia colectiva, o es más débil la conciencia colectiva, no es que desaparece, pero sino que hay un menor grado de debilidad, digamos, en términos de lo que pesa esa conciencia en relación colectiva, en relación a la individual. No puede avanzar la solidaridad de tipo orgánica si no retrocede la solidaridad mecánica, ¿sí? Ni puede avanzar un tipo de derecho si el otro no retrocede, pero en realidad hay, uno podría decir, bueno, está pensando en las sociedades modernas como formas sociales donde predomina el tipo de solidaridad orgánica, pero podemos encontrar determinados grupos sociales en donde hay una solidaridad de tipo mecánica. Yo quería preguntar si en algún momento explica por qué se da el proceso de individuación o es un proceso que nos presenta como un hecho y no como... No, básicamente lo está pensando asociado a la división del trabajo y a esta idea de cómo hay diferenciación social, digamos que sabemos que estamos hablando de procesos de muy larga duración y cómo hay diferenciación funcional, como los individuos desarrollan distintas funciones, ¿sí? Y que como individuo como tales, antes lo pensábamos, no estamos hablando de individuo en la sociedad, de, digamos, en los clanes, ¿sí? La idea del individuo como tal aparece en moderno, ¿sí? Y con la división del trabajo. Bueno, no me quiero ir demasiado porque en realidad lo que teníamos que hablar era más sobre las reglas de método y vamos a volver a eso, que nos fuimos de nuevo a la división de trabajo. Entonces estábamos con cómo definir el hecho social, ¿sí? Y después hay una, él desarrolla unas reglas, que esto no se la olvida a nadie, pero les pido que se acuerden esta técnica, digamos, para memorizar, pero acuérdense qué significa cada una, porque algunas con la regla de método son 12A. 12A son... La descripción... No se asombren porque aparece, ¿eh? La observación... La clasificación... La explicación y la administración de la prueba. Estas son las reglas. ¿Cómo va a estudiar los hechos sociales? Poniendo en práctica estas reglas. Descripción, observación, clasificación, explicación, administración de la prueba. ¿Qué es cada una? Bueno, justamente estos hechos sociales, digamos, que se definen como formas de sentir, de pensar, de actuar, que son generales, exteriores al individuo, coercitivos y demás. Bueno, en cada uno, tanto en la división del trabajo como en el suicidio, va a decir, bueno, ¿qué es el suicidio? ¿Sí? ¿Qué es la división del trabajo? La división del trabajo. En esta idea de la descripción, perdón, es definición, no descripción, una cuestión central va a ser romper con las prenociones y con cómo otras disciplinas han abordado este tema. Entonces, cuando él habla de división del trabajo, centralmente se va a diferenciar de la economía, por ejemplo. Ahí va a haber una crítica central al utilitarismo, ¿sí? Cómo él no está pensando en una mirada, ¿sí? Del trabajo en términos de lo económico, sino que justamente le preocupa la división del trabajo como problema moral, no como problema económico. ¿Sí? Otra vez, en el suicidio, su definición del suicidio va a romper con las prenociones que él considera que tiene la psicología. ¿Sí? Todo eso va a ser en la etapa de definición. ¿Sí? Entonces, se va a diferenciar. Piensen ustedes esta cuestión de cuando lean tanto cómo define el suicidio, cómo define la adicción de trabajo, que constantemente, como le dije antes, este ejercicio de no solo definir el objeto, sino de definirlo diferenciándose de cómo lo abordan otras disciplinas. ¿Sí? Entonces, como que tiene esa doble intención de delimitar, digamos, de describir, diríamos, en términos de su definición ese objeto, pero además de estar diciendo, bueno, nosotros, la sociología, tenemos esta otra cosa para decir, ¿no? Tenemos esa pelea por fundar la sociología académica, ¿sí? Entonces él dice, esos hechos sociales se diferencian de los psicológicos, de los biológicos, de los económicos, ¿sí? Son del dominio propio de la sociología, ¿sí? Y justamente el origen hay que encontrarlo en la sociedad, ¿sí? Él va a diferenciar distintos, bueno, por supuesto esta idea de la coerción, como les dije anteriormente, tiene que ver también con en qué, hasta qué punto uno lo siente como obligatorio. Bueno, los que tienen que ver con cuestiones de reglas formales, no, uno va a tender a, justamente como decíamos, a no, digamos, no infringirlo porque hay una, digamos, va a actuar el derecho frente a eso, pero hay otros que, digamos, uno los hace por, digamos, porque fue socializado y no, como puse el ejemplo, no es lo mismo un idioma, hablar un idioma, que infringir una ley respecto a un robo, lo que fue, ¿sí? Los dos lesionan la conciencia, o sea, tienen que ver con esta idea de la exterioridad y la coerción que ejercen los hechos sociales, digamos, que la sociedad ejerce sobre el individuo, pero claramente la, digamos, el no, la obligación que implica uno y otro respecto de la imposición y de que no haya una sanción negativa en cuanto al individuo que se aleja de eso es claramente distinta, ¿no? No tiene que ver con la forma de sentir, pensar, o sea. Esa es la definición del hecho social. Claro, pero el hecho de que no consideremos algo que sea castigable, ¿no? Ya sea el derecho de represión a un idioma frente a un delito, no tiene que ver con esa forma de pensar. A ver, ¿cómo se entiende? Como que los dos factores son exteriores a... ¿Qué factores? Dos factores, no, los dos hechos, el lenguaje es diferente y el delito. No estoy diciendo que son cosas exteriores a nosotros, ¿cierto? Sí, porque son anteriores, por ejemplo, el lenguaje, son anteriores a nosotros, son en general, porque nosotros hablamos el idioma que hablamos, y porque se nos impone, ¿sí? La sociedad, ¿cómo nos va a imponer? Y bueno, a medida que vamos creciendo, vamos a ir aprendiendo, digamos, lo que sucede por querer hablar otro idioma no es lo mismo que lo que sucede por eso no respetar la norma de tránsito, que van a cobrar una multa. Esa es la moral de la sociedad, porque no tiene que ver con... Eso es lo que estoy queriendo. Sí, pero no entiendo a qué se refiere tu pregunta. Sí, claro, digamos, todo tiene que ver con la moral, porque justamente ese conjunto de formas de sentir, de pensar, de actuar, son las que hacen al orden social, que es el orden moral. Sí, sí, pero no sé, nosotros no teníamos, o sea, era hablar un idioma que era... No, digo en cuanto a hecho social que se impone, a eso me refiero. Eso es, digamos, está en la base de cualquier orden social, digamos, ¿no? Como sociedad nos damos un idioma, diríamos, en términos generales. No entiendo la pregunta. No, tampoco lo entendí. O sea, no lo entendí, pero que había de ningún nivel. O sea, ¿qué dices, Carol? O sea, sobre hablar un idioma que es general. Claro, no, o sea, como que una cosa, si bien tienen las mismas características, son exteriores y coercitivas, una cosa es castigable y la otra no. Claro. Sí, claro, a eso me refería. Por eso, eso es lo que me refería. ¿Cuál va a ser la sanción por hablar con un idioma distinto o por cometer un delito claramente distinta? Claro, eso es. Sí. Ya está, ahí está. Una vez cumplió con eso. Perdón, ¿no es la materia del método? ¿Qué sería lo mismo? Bueno, no, es que todavía no lo desarrollé en algo. Me quedé en la definición. ¿Sí? Bueno. No, lo que les decía es que él distingue entre hechos que se suceden, él habla de hechos morfológicos o psicológicos, en el sentido de que, digamos, hay hechos que se producen de manera más rápida, ¿sí? Y otros que son procesos más lentos, digamos, por ejemplo, para explicar el hecho social de la división del trabajo, él va a dar cuenta de los hechos morfológicos, ¿sí? Que tienen que ver con el cambio, por ejemplo, del tamaño de la población, de la densidad poblacional, ¿sí? Que refieren a un colectivo. En cambio, dice él que hay hechos sociales, hechos psicológicos, perdón, que suceden con más rapidez, dice él, que tienen objetividad. Por ejemplo, él habla de lo que llama corrientes sociales. Entonces dice, por ejemplo, una multitud o habla hasta de una asamblea, dice, bueno, puede imponerse al individuo en determinado contexto, pero después tan rápidamente como se disuelve, deja de tener importancia respecto de influir, digamos, en esta forma de sentir. ¿De sentir puse dos veces? Sí, de sentir, de pensar, de actuar. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la observación? Justamente, este de oponerse al conocimiento espontáneo está discutiendo también con cómo poner la ciencia a la ideología, digamos, no solo con este legado que veíamos antes, que ya lo había tomado Marx respecto del mundo de las ideas, y de está discutiendo con la psicología introspectiva otra vez, ¿sí? Sino que tiene que ver, entonces, además de romper con estas prenociones de otras disciplinas, con lo que decía anteriormente de que quien pretende conocer no puede involucrar su sentimiento, digamos, que la ciencia es una, digamos, necesita mayor rigor y no puede ni vincularse a las prenociones ni a los sentimientos ni digamos, a otras cuestiones subjetivas, ¿sí? Por eso como que está discutiendo. Además, claramente, oponiéndose a la idea, la materialidad del hecho social. Por eso el hecho social no es una cosa, pero tiene que ser tratado como tal. Porque esto implica la idea de que es observable, digamos, dar una dimensión empírica a la ciencia, y porque él centralmente está pensando en las ciencias naturales. Es el método que tiene. Fíjense, ahora va a ir a la clasificación, a la explicación, a cómo administrar la prueba, ¿sí? ¿Por qué pueden ser tratados como cosas? Porque justamente son exteriores al individuo, están por fuera de la conciencia, entonces tienen una entidad de alguna manera material, ¿sí? Y dentro de este universo de hechos sociales, que dice, hay, digamos, la sociedad está atravesada por hechos sociales. ¿Cuáles hechos sociales va a estudiar o habría que priorizar estudiar? Como dije anteriormente, los hechos sociales centralmente patológicos, ¿sí? Profe, a todo esto, ¿quién es el que va a decir el verdadero método de la sociología? Porque por lo que leí, no por lo que no. A ver, vuelvo a la palabra de Durkheim. La ciencia es provisoria, los métodos, digamos, la rigidez. A ver, el método hipotético deductivo como método por excelencia, digamos, de la ciencia, no es que no existe más. De hecho, quienes trabajamos en investigación y elaboramos proyectos y demás, lo hacemos bajo la misma lógica. Lo que cambia son las estrategias de investigación, de indagación, digamos, no. Yo creo que en algún momento lo dije, descubrir las leyes de lo social ya nadie se lo propone. En todo caso, aprendemos a interpretar ciertas regularidades. Ya sabemos que la ciencia social no puede funcionar a la manera en que funcionan las ciencias exactas. O sea, sería como una psicología. Lo social no tiene. O sea, sería como una psicología que tiene las ramas que. Bueno, tenemos que discutir si la psicología es una ciencia y esto es una ciencia social. Sí, no, no, te digo que tiene las ramas con métodos diferentes. Es o sea, vos agarras. ¿Cómo? Sí. Viste que psicología tiene un montón de métodos diferentes. Sí, pero una cosa es el método, a ver, un psicoanalista o un costumista. Sí. Y otra cosa es lo que estamos hablando acá de cómo estudiar la sociedad. Sí, no te digo que sea exactamente igual, pero te digo que tiene diferentes maneras. Sí, todas las disciplinas o todas las ciencias tienen, claramente, digamos, si no, dejarían de ser ciencias, porque ya iríamos a enseñar relatos, enseñar otras cosas, sino ciencias. Digamos, para que tengan una identidad de ciencia, tiene que tener un método que esté legitimado en el mundo académico. A lo que voy es que no es que la sociología renuncia. Bueno, vas a encontrarte con algún sociólogo. Si me llega a escuchar esto, Horacio González, por ejemplo, ¿cómo hacen Horacio González? Sí. Me va a decir que la sociología no es una ciencia y que, bueno, vamos a ver cuando hago las últimas clases. ¿Qué es físico? ¿Eh? ¿El físico? No, un sociólogo, es director de la Biblioteca Nacional hasta el 10 de algo de Horacio González. Es uno de los referentes de la historia del pensamiento intelectual nacional, digamos, no solamente de la sociología, es mucho más amplio. Yo tuve la suerte de tenerlo con el profesor Horacio González y digo, diría que la sociología es un relato, es un discurso, no utiliza el método de su quehacer cotidiano, claramente. Pero digo, en términos académicos, para quienes trabajamos dentro de la academia y hacemos ciencia en términos de lo que está legitimado como conocimiento científico, utilizamos un método. Que después haya un método más inductivo, pero uno se presenta, bueno, justamente esta semana tenemos que informar y conocer. Informamos con hipótesis, metodología, estudio de casos múltiples, o sea, eso sigue existiendo y si uno quiere. Sí, gracias. Aplicar, diríamos, a un financiamiento de un proyecto de investigación científica en ese tema. Lo que sí, claramente, otra vez, no nos proponemos ni determinar leyes de funcionamiento social porque no existe, porque la sociedad no funciona de la manera que lo hace una célula. Sí, sí, sí. Claramente, diría. Voy a ver, porque existen consecuencias no buscadas en la acción social, entonces no es posible establecer leyes, a lo mismo podemos establecer ciertas regularidades, ¿sí? Porque utilizamos distintos métodos, digamos, acá claramente urge, vamos a ver, un método, digamos, esta idea de la comparación, de la administración de la prueba, tiene que ver con el trabajo centralmente con estadísticas, con fuentes de datos cuantitativos, bueno, nosotros trabajamos más desde lo cualitativo, ahí sigo desde lo que se llama la triangulación de metodologías, pero claramente que sí, digamos, la sociología sigue reconociéndose como una ciencia y por tanto, digamos, sigue utilizando un método que se modifica, por supuesto, pero, digamos, el método científico como tal no, digamos, sigue siendo mayoritariamente hipotético deductivo, inductivo o abductivo, digamos, pero seguimos utilizando una metodología. La pregunta es si, digamos, comparándola con las otras ciencias, especialmente que provienen, que utilizan métodos para medir, ¿hay cosas medibles dentro de la sociedad? Bueno, pregúntenle al INDEP. ¿Y hay predecibles? Sí, digamos, hay toda una rama. Bueno, para la ciencia sociología van a tener estadística, digamos, hay los que se trabajan más con los estudios probabilísticos, o sea, hay estadística definitiva e inferencial, pero nadie hace. Bueno, los estudios, lo que pasa es que eso no es ciencia, el consumo es algo que uno puede decir, podría utilizarlo como parte de fuentes en su desarrollo de una investigación, pero no es hacer ciencia, se la suma hacer un estudio. Pero todas las proyecciones, digamos, las encuestas políticas, todas las proyecciones que se hacen es estadística inferencial. Yo he hecho encuestas políticas acá y les puedo asegurar que, y con grandes consultoras, hacían inferencia de 20 casos en Toma de Plata, porque los del partido político punto muestra A, y con eso decían, Mar de Plata, Gama tiene intención de voto, y vos decís, ¿sí? ¿No? Porque, bueno. a mí no es lo que más me llame, ni la formación académica va hacia ese lado, digamos. Nosotros no, las universidades privadas donde está la sociología, digamos, la carrera de sociología sí tiene mucha más formación en eso, pero nosotros, por suerte, no. Bueno, seguimos con esto porque no vamos a terminar. Estamos entonces en la observación. Después se habla de la clasificación. ¿Por qué la clasificación de hechos sociales? Porque centralmente lo que él va a intentar hacer es construir tipos sociales, ¿sí? A partir de la clasificación de esos hechos. Lo vamos a ver más claramente cuando veamos el suicidio de la semana que viene. Porque lo que intenta hacer es definir tipologías. Que a partir de las tipologías, claramente uno puede dar cuenta de ciertas regularidades. Si está hablando de tipologías es porque hay hechos sociales que se reactualizan, se repiten, digamos, son generales, se tipifican, digamos. ¿Qué significa la ODS? Sociales. Es mi mala buena o la abreviación. Bueno, la explicación. Tiene que ver con lo que dijo anteriormente el compañero de un hecho social, la explicación. Por ejemplo, vos me preguntabas recién sobre el método. Sí. Durkheim habla que dice que la explicación es unicausal. Un hecho social es causa de otro hecho social. Hoy nadie se va a plantear en ningún estudio que los fenómenos sociales son unicausales y los hechos sociales son unicausales. Cuando veíamos la división de trabajo, bueno, él dice claramente, la división de trabajo se produce por un aumento del volumen y la densidad moral y social. Ese es el hecho social que causa una mayor división de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, para él las explicaciones son unicausales, ¿sí? El autor que vemos seguidamente, que es contemporáneo a él, que Weber, digamos, al que tiene una mirada completamente distinta, justamente lo que va a hablar es la pluricausalidad, ¿sí? Bueno, en esta cuestión de explicar un hecho social por otro hecho social, centralmente él va a intentar determinar causas de los hechos sociales y funciones, no efectos, sino funciones. Esta función es la que le permite ver y definir lo normal y lo patológico. Pero yo me pregunto, ¿quién es el padre del funcionalismo? Bueno, no. Tiene una mirada. Parsons, básicamente, estructural funcionalismo, Carlos Parsons. Sí. Él sí quiere claramente hablar de sus sistemas sociales y de funciones. Ah, claro, sistémicos. Sí. El padre del estructural funcionalismo, acá hay alguna. Bueno, estamos hablando de que él, con Merton, Thomas Merton. ¿El monje? No era. Ah, no, tomame otros. Robert, ¿no? Ahí antes sí te olvidar que continuaba. Él es el padre de estructural funcionalismo. Pero son más avanzados, ¿no? Sí. Creo que son los dos norteamericanos. Y además estamos hablando ya de los 40, 50, 60, una vez que tenías de alcance medio. Todas estas ramas después son las que hablan de, bueno, yo en la secundaria siempre digo, no sé cómo estudié el curso de sociología, porque tengo una sociología que era bien funcionalista. Todos los que trabajan sobre la sociología, más en términos de rol, estatus, todo eso es bien legado de la sociología funcionalista, porque los sentidos de desarrollo son determinados roles en la sociedad. Digo, esta idea de función, de qué es lo que nos permite establecer qué es lo normal y qué es lo patológico, qué hechos sociales se presentan como tales, tiene que ver también con esta idea de que decimos, él piensa a los individuos en términos de, digamos, cómo en las sociedades se enfrentan en función de, o en relación para no repetir, a sus funciones, ¿sí? No individuos como tales. Pero sí, de alguna manera, esa función tiene que ver con la correspondencia que hay entre ese hecho social y las necesidades del funcionamiento de la sociedad. Y ahí hay una mirada funcionalista u organicista también, pero no como considerado el principal funcionalismo. Porque ayer hablamos, se habló mucho de la estructura social. Todo depende de cómo definas qué es la estructura social. Vas a tener distintas miradas. Sí. Claramente habría que definir qué es la estructura, pero estamos hablando en términos de las dimensiones de la sociedad. Con Weber vamos a ver más la estructuración social en términos de, sobre todo para diferenciarlo de la cuestión de la clase, porque en términos de Marx la estructura social es clasista, digamos. Bueno, en Weber tiene otro componente, donde la clase, justamente la estructuración es tripartita, digamos, donde la clase es una de las dimensiones que es económica, pero hay una dimensión política y una dimensión de poder. Bueno, eso sería la explicación, y la administración de la prueba tiene que ver con, bueno, cómo hacemos con esa fuente que tenemos para poder probar, digamos, en estas reglas lo que pretendemos demostrar, ¿sí? Como les dije, él va a trabajar básicamente con series estadísticas y va a intentar establecer, bueno, esto lo tienen bien desarrollado en, va a tratar de establecer la correlación entre variables, y él va a trabajar sobre el método comparativo, ya no sé dónde escribir, pero la administración de la prueba tiene que ver con un método comparativo o experimental, que, como dice Steiner, se llama de variaciones concomitantes. Lo vamos a ver más en detalle cuando volvamos al tema del suicidio. Pero básicamente la idea tiene que ver con trabajar en términos de la correlación entre dos variables. Él dice, toma series y ve en determinadas series estadísticas, ¿sí?, con variables, cómo se modifican. Va analizando distintas series con esas mismas variables y, supónganse, la correlación, digamos, a mayor, en el caso de suicidio, por ejemplo, ¿no? Dice, la relación, supónganse, entre la causalidad o la correlación entre la tasa de suicidio y el grado de educación, supónganse, ¿no? Entonces él dice, bueno, encuentra que hay mayor tasa de suicidio donde hay menos grado de instrucción, supónganse, ¿no? Si él en esa serie va encontrando la misma correlación, bueno, puede determinar cuál es la correlación directa, digamos, entre una y otra variable. Ahora, si él analiza series y en una le aparece esta correlación, ¿sí?, directamente proporcional, digamos, o indirectamente, en otra le aparece que no, que en realidad en otra serie, la serie, bueno, fuera un poco de suicidio, pero la define en tantos años, en tal país, va viendo por país, va viendo por años, y toma los censos. Sí, después vemos que en la serie 1, ¿no?, en la serie 2, pónganse que se vuelve a dar esta correlación, y en la serie 3, no. Las dos suben, supónganse que tenemos una cuarta serie donde otra vez se da, bueno, él dice, hay que hacer intervenir una variable, tercera una variable interviniente, digamos, otra variable para ver si es esa la que está siendo concomitante a ese fenómeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, con el ejemplo del suicidio, agrega el tema de la religión. Entonces va a diferenciar cómo en eso, por ejemplo, los que no son creyentes presentan más altas tasas de suicidio que los que, digamos, entre mayor o menor grado de exclusión puede o no haber relación, pero agregándole la religión, un tipo de religión específica, va a decir, se suicidan más los judíos que los católicos, o se suicidan más los casados que los solteros, eso no me lo olvidé nunca. Atiéndalo, apóstelo. Sí, bueno, por supuesto, además está en un contexto atravesado por las guerras, así que es bastante complejo. Pero bueno, él va a ir estableciendo, digamos, esta idea de las variaciones concomitantes para, en última instancia, establecer determinadas regularidades, ¿sí? Y los tipos sociales los tiene, digamos, una vez que pasó por la administración de la prueba, ¿no? Ahí los estableció, después definitivamente, él, con el caso del suicidio, va a establecer tres tipos sociales de suicidio, el egoísta, el anómico y el altruista. Ahora, con esto, y por ejemplo, no había superposición con otras ciencias. Por ejemplo, la geografía, cuando estudia demografía, sí, no tiene en cuenta también variables similares. O sea, pero ¿por qué? Ya no está pensando en no poner. No, pero estoy pensando que en un análisis similar a este lo puede hacer también un geógrafo. En términos de. En términos de que, no, pero no sé si a los geógrafos le va a interesar el suicidio, no creo. No, no el suicidio. Ah, no, el método, no, sí. Si está analizando, por ejemplo, un sociólogo que analiza los componentes de digamos, de la sociedad, en términos de términos etarios, de términos de sexos, sí, en términos de eso prácticamente es un área común, ¿no? Sí, bueno, pero, digamos, vos decís la especificidad del método o algo así. Sí, digamos. Bueno, pero digamos que sería una conjunción entre el método y el objeto, que es lo que define, digamos, el recorte sería, bueno, sí, otra disciplina experimental puede utilizar el mismo método, pero lo que va a ser específico de la sociología es justamente que se va a centrar en el hecho social. El otro será un hecho geográfico, no social. Bueno, vamos a tener un momento de termina de discutir, pero ¿se entiende? Vos decís, el método de apariciones concomitantes, experimental, comparativo, lo pueden usar otra vez. No, está bien, porque ahí, acá aparece una de las preguntas, una respuesta a una de las preguntas que yo decía, el aspecto preventivo, a medida que puedan hacer este análisis de tipo estadístico, de correlaciones, todo que va a trazar una tendencia y uno puede ver entre una, dos o más variables, llegó el caso, se enseña la tendencia, como el caso del suicidio, aparece también como un mitigador de la frecuencia de suicidio. Sí, en realidad no como mitigador, justamente el tema va a estar puesto acá, no porque la religión, bueno, en el caso de la turista sí, porque por ejemplo él va a decir, qué sé yo, un indígena que se inmola, eso es un suicidio altruista, por la religión lo hace. Pero él, por ejemplo, la religión en cuanto a intermediación, digamos, de las asociaciones religiosas, diríamos, en esta regulación e integración social. Pero bueno, vamos a verlo la semana que viene cuando trabajemos más. Bueno, ¿alguna pregunta, miles? Pero vamos a volver a Durkheim la semana próxima o sí, una curiosidad. curiosidad. Cuando él habla de solidaridad, ¿está pensando en una solidaridad a veces conflictiva? ¿O para eso? ¿Conflictiva? Sí, no. ¿O no hay conflicto? No, si no, no hay solidaridad. Bueno. Por la positiva, decía. Por la positiva. No es negativa la solidaridad. Por eso él dice, el trabajo cuando se desarrolla bajo condiciones normales genera solidaridad, y si no, no genera solidaridad. No es que genera